Soy el padre Jorge Loring, jesuita español, y voy a hablar del feminismo. Hay un feminismo razonable que exige para la mujer los mismos derechos que para el hombre ante la ley. Esto es perfectamente razonable. Pero hay otro feminismo absurdo y revanchista de estas mujeres que quieren suplantar al hombre en todo, incluso en el sexo, como las lesbianas. Esto es absurdo, esto es absurdo. El hombre es distinto de la mujer, es distinto, no superior, distinto, distinto. Por lo tanto, estas mujeres que quieren ser en todo igual que el hombre, es que tienen complejo de inferioridad. Si no son inferiores, si son distintas, los mismos derechos ante la ley, pero son distintas. Bien, y cada sexo tiene una misión en la sociedad. Y la gran misión de la mujer es la maternidad, cosa que es imposible para el hombre. Lo más grande de una mujer, la gloria más grande de una mujer, es ser madre, es ser madre. Hay algunas mujeres que quieren realizarse con una profesión fuera del hogar, pues nada en el mundo le hace a una mujer más feliz que el ser madre. Muchas gracias.